En conferencia de prensa se presentó el remate Angus Family, tercera edición que se realizará en el marco de Expo Prado, edición 2024. Será el viernes 6 de septiembre con 3.400 Angus, en su mayoría vientres. Precisamente para saber más de este remate destacado en la agenda, que es un clásico, vamos a recibir en la comunicación a Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales. Vamos a conversar sobre la oferta, la financiación y las expectativas de cara a este remate. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Gracias por estar en comunicación. El agradecido soy yo de poder estar participando en vuestro prestigioso programa. Muchas gracias. Bueno, se presentó el remate Angus Family, tercera edición. Es verdad, con la oportunidad de tener el honor de el día de la inauguración de la Expo Prado, que todos sabemos la relevancia que tiene a nivel nacional e internacional, poder estar participando con la puesta a venta de 3.000 Angus es para nosotros una gran responsabilidad, un gran honor y por supuesto un gran desafío en un momento en el cual creo yo que los grandes beneficiados van a ser los compradores, ya que es un momento de muy poca oferta y creo que es una oportunidad realmente muy buena en volumen, en calidad y por supuesto, como tú destacabas, con ganados que son seleccionados, calificados por Rodrigo Fernández Abella, toda una autoridad en el tema del Angus, y creo que eso le da un valor agregado a todo el que quiera adquirir este tipo de lote, que va a estar con todas las garantías y el asesoramiento que Rodrigo puede brindar. Esto va a salir, por supuesto, a partir de las 11 de la mañana vamos a estar iniciando la actividad con una charla del ingeniero Pablo Carrasco, que se denomina Carbono y Ganadería, un nuevo modelo de negocios. Creo que una puesta a punto de lo que es el futuro de los negocios para el Uruguay, en los grandes desafíos que hoy por hoy el medio ambiente nos ofrece para poder sacar de alguna forma ventaja de todo lo que el Uruguay tiene para aportar en ese sentido. Y a partir de allí, de la finalización de esta charla, vamos a tener el comienzo de la venta de estos 3.000 Angus, en los cuales gran parte, por supuesto, son vientres. En estos momentos estamos haciendo la recorrida con todo lo que refiere a filmación, a selección y clasificación, por lo cual creemos que sobre el fin de semana ya vamos a tener todos los lotes colgados para poder, de alguna forma, ir evaluando lo que es la calidad de los lotes que vamos a estar ofreciendo. Esta venta va a ser con 6 meses de plazo, Martín, sin interés, para todos aquellos que tengan el crédito aprobado por nuestra administración, y un año adicional a través de lo que es el sistema de aval ganadero de HSBC, que facilita enormemente todo lo que es la parte financiera en un proceso que puede llegar hasta los 18 meses, inclusive más largo si se maneja con tiempo. Creo que esto permite además aprovechar la primavera de punta a punta, dado que estamos en un momento en el cual la primavera se está insinuando y afirmando, y bueno, poder contar con una buena genética para aprovechar la calidad de la pastura de primavera, creo que es el mejor negocio que cualquiera puede encarar. Así que estamos muy entusiasmados con esta venta, y por supuesto estamos con todo el equipo disponible para poder atender a las diferentes inquietudes que nos estén presentando y dar satisfacción a todos, porque desde el Prado para todo el país vamos a tener la oportunidad de poder llevar estos ganados a quien esté en condiciones de hacerlo en inmejorables condiciones. Angus Family convoca, de alguna manera hay quienes esperan este momento para comprar. ¿No ha pasado este remate, el del 6 de septiembre, cuando ya tienen inscripciones para febrero? Pero sin querer salirme del tema, hay muy buenas expectativas para este remate. Absolutamente, no queremos hablar del remate de febrero, que ya tenemos proyectado en la cuarta edición de Angus Family, pero mucha gente que no pudo llegar con los ganados porque el invierno indudablemente tiró de la cola, hizo fuerza para no preparar algunos lotes, ya están comprometidos para el febrero del 2025, pero lo importante ahora es cumplir con este desafío que tenemos a corto plazo, que es el próximo viernes 6, a partir de las 11 horas desde el Salón Multiespacio para todo el país. ¿Cómo sigue la agenda de remates, la zafra 2024 de reproductores para Gustavo Basso, Negocios Rurales? Bueno, con mucha intensidad. La verdad, Martín, que tenemos una grilla de remates muy importante que vamos a ir promocionando, por supuesto, fecha a fecha para no ir de alguna forma confundiendo, pero empezamos el 2 de octubre con el remate de la Cabaña del Río en 33, un concurso también simultáneamente de vientres que vamos a hacer en esta oportunidad, así que vamos a tener una actividad nutrida con muy buenas condiciones también de la genética de esta cabaña junto con Jorge Echeverry, y después vamos a seguir, por supuesto, todas las semanas en octubre con remate a remate, siguiendo, digamos, de alguna forma las características de cada una de ellas, destacando la calidad, las razas que vamos a estar vendiendo oportunamente y las condiciones. Lo que sí es generalizado es que vamos a sortear entre todos los compradores que tengan preoferta, el toro adquirido va a tener la posibilidad de ser gratis, es decir, uno de los toros que se compren dentro de cualquiera de los remates que participamos nosotros va a tener ese premio para aquellos que preofertaron y compraron algún toro durante la zafra. Así que va con un premio incluido, además de los premios que habitualmente se dan en cuanto a rebaja de costos y demás por la preoferta aceptada. También tenemos ese anexo para darle un interés mayor al seguimiento de fidelización que queremos de nuestros clientes para la compra de toros. En particular, ¿cómo se ve esta zafra de reproductores 2024? Con optimismo, creo que vamos a estar con una aparición récord de terneros, como se anuncia, y justamente lo que se va a necesitar van a ser muchos toros para atender todos esos vientres que van a estar necesitados de volver a preñarse, y con una perspectiva de valores de los terneros que realmente es muy atractivo, haciendo como hemos visto este año, en el cual los valores de los terneros realmente han sido más que satisfactorios, y creo que eso es un elemento muy importante para motivar a que este año tengamos un entore realmente récord nuevamente para poder tener los terneros que el Uruguay necesita para atender todos los mercados y diversidad de destinos que el Uruguay dispone. A propósito, y aprovechando la comunicación, el mercado de Haciendas Gordas, ¿cómo lo ves, Gustavo? Muy firme, con una oferta que está totalmente limitada por lo que es la disponibilidad de ganados preparados, y eso de alguna forma generando unos márgenes que son históricamente muy buenos entre lo que es lo gordo que se vende y la reposición que se logra, y creo que eso suma un atractivo adicional para poder convertir las gorduras en ganados de gran clase que estamos para ofrecer el próximo 6 de septiembre. Eso creo que conlleva a que, bueno, tengamos una dinámica de mercado con entradas muy rápidas, precios muy firmes, tanto para lo que es el bovino como el ovino, con una fluidez y niveles de precios que son más que atractivos. Muy bien, Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales, muchas gracias por estos minutos, ha sido un gusto y buena jornada. El agradecido soy yo, un saludo para ti, todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia que te sigue día a día.